Let's hear it for the new kids on the block. Still sounds good to me. Like we were 17. So play that song for me. Come on, Mylene. Still sounds good to me. What a summer. Sound of a brother from another mother. Music hit your heart, cause you knew it had soul. Oh, why am I surprised you remember us together? And all summer long till forever. Music hit your heart and you couldn't let go. Oh, no. And you said, oh. Sounds good to me. 1989, a number. What a summer. Told you there would never be another. Knew it in your heart, knew it in your soul. I look in your eyes and remember us together. Told you I'll be living you forever. Music hit your heart and you couldn't let go. And you say, oh. Going back like Jones Beach in 89 to the summer, to the careless whispers in the purple rain, to making modern love in the Jefferson airplane, to the greatest of all time, to the Magic and Bird era. It's like we press rewind, to hanging tougher than leather. We fried it up like Len, cause the heat is on. We got wilder like Gene to the PM dawn. Stayed on point like Fife, look like the facts of life. You know the reasons, Maurice White. Princess, we miss you, may the force be with you. Life changes Bowie, rearranges Joey, Jordan, Danny, and John. Sing the hook, I'm gone. Got a date, can't be late. I can't wait. Still sounds good to me. Like we were 17. So play that song for me. Come on, Mylene. Still sounds good to me. Hello, Bloodheads. Bienvenidos al primer programa de The Block Latin Radio, el podcast. Esta es una nueva etapa donde estaremos brindándole a todos los fans de habla hispana noticias, conteos, chismes, información y música de New Kids on the Block, además de colocar nueva y buena música de todas partes del mundo. Este programa está hecho por el club de fans oficial de NKOTV en el Perú, llamado Hanging Out with NKOTV. Y todos nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Pinterest, Trump, Google Maps, en fin, todas las que nos encuentren. Mi nombre es Erika, pero me pueden encontrar en el Twitter como Pisco Sour Girl por si les interesa. Como ya todos saben, este año nuestros kids están celebrando los 30 años de uno de sus primeros grandes éxitos, que es el disco Hanging Tough. Y todos esperamos que el gran anuncio del día 8, después del concierto del 8 de octubre, en el Apolo, sea una gira que toque más continentes que el norteamericano. Por ello, nuestro primer tema en este podcast es ¿qué tan difícil es ser fan de New Kids on the Block y vivir en Latinoamérica? Pero antes de empezar, vamos a ir con una canción de nuestros New Kids on the Block, que es One Song, la primera que cantaron al inicio de la gira en Latinoamérica allá por el 2012. You got something I like, so quit playing. Got me so mesmerized, girl, I'm sizing you up. Ain't no need to disguise what I'm saying. DJ's got the supplies and he's playing our club. I can feel your body calling, calling, baby. I wanna know, can I hear something you like, so quit playing. It's all over your eyes that you wanna hook up. We don't need no disguise, I'm seeing. We both here at the club and we all grown up. Can you feel my body calling? For you go, I wanna know, can I hear? Teníamos a nuestros kids con One Song. Volviendo al tema que nos trae, digamos que una de las cosas más difíciles es que no vienen a Latinoamérica cada rato. En realidad, como grupo, solo han venido en 3 ocasiones y a diferentes países. En el año 90, para el concierto en Amnistía Internacional en Chile, denominado Desde Chile, un abrazo a la esperanza. Luego, para el concierto de Rock en Rio en el 91 a Brasil. Después estuvieron en un concierto en México también en el 92. Luego fue la primera gira del reencuentro donde incluyeron a México en el 2009. Y finalmente, hace algunos años atrás, en el 2012, para la gira latinoamericana, donde se presentaron en Argentina, Brasil, Chile, Perú y México. En verdad es súper difícil, independientemente que alguna de las fans pueda ir o no a USA o a Canadá para verlos en las giras o cruceros, porque no todas tienen el tema de la visa o el dinero, Y bueno, las cosas están bastante difíciles para poder ingresar a Estados Unidos ahora con nuestro querido amigo Trump. Entonces, es un poco complicado para los latinoamericanos poder cruzar la frontera y ver a los chicos. Pero tampoco nos podemos quejar mucho. Hay países donde ni siquiera han ido a lo largo de toda su trayectoria y donde tienen muchas fans. Así que es un poco complicado. Por ejemplo, a España no han podido ir como grupo nunca. Fueron una vez para la presentación del disco Face the Music y dijeron que iban a volver en septiembre. El problema es que no dijeron el año. Así que seguimos esperando en septiembre. Pero bueno, disculpen, pero sorry, es lo que pasó. Pero bueno, ¿qué tan factible es que ellos regresen a Latinoamérica? En realidad, y eso es una opinión mía, todo depende de qué tan rentable sea para eso el regreso. Intenciones hay. Muchas de las fans tienen peticiones, piden que vengan, y lamentablemente, si no pedimos las canciones, o no hacemos actos de presencia, por lo menos en algunas peticiones, pues está un poco difícil que los medios y sobre todo los organizadores o productores vean la intención de las personas en regresar a un concierto con ellos. Todo este movimiento de fans, si no nos movemos, en realidad es casi improbable. Cuando llegaron ellos a Perú en el 2012, en verdad se llenó y hubo una muy buena venta. Fue algo muy digamos productivo para los organizadores, pero volverlos a traer es como que la gente va una vez, pero qué tan factible o qué tan lógico sonaría que esas 12.000 o 13.000 personas que llenaron el Jockey puedan volver a llenarlos otra vez. Complicado para que la gente vuelva a ir. La novedad siempre llama más gente. Pasó con Backstreet Boys cuando la primera vez llegaron en este festival de show, fueron un montón de gente. Y luego a la segunda, pues no hubo mucha gente. Entonces, eso también es lógico, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, vamos a hacer un recorrido sobre los países actualmente a los cuales los chicos han ido y han interactuado con las fans y sobre todo sus canciones y las canciones de algunos grupos o cantantes de ese país también, para que nos ubiquemos un poco. Y la cosa no es solo Onda New Kids en este podcast, sino también es unirnos como hispanohablantes. No hay ninguna radio podcast en español, ¿sí? que nos comuniquemos entre las fans, ¿no? Y ese es el punto o el objetivo de este proyecto, es que nos juntemos, que los escuchemos y que, bueno, y si tienen ideas sobre temas que quieran saber, sobre temas que quieran hablar, quizás me pueden escribir y yo gustosa los digo. Estamos aquí de Latinoamérica para el mundo. Pero bueno, comencemos por uno de los países que a mí personalmente me encanta, que es Chile, que es uno de los países más importantes para la carrera de los chicos, ¿sí? En Latinoamérica y yo creo que mundialmente. ¿Por qué? Porque para ellos marcó el primer contacto con nosotros de una manera muy especial, dado que fueron parte de un concierto de Amnistía Internacional. Ojo, para la gente que de repente es fans recién, para la gente que recién se ha convertido después del reencuentro en una fanática de New Kids on the Block, Amnistía Internacional le debe sonar así como una organización tipo ONU, tipo EA, súper lejano, ¿no? Súper out. Pero en realidad Amnistía Internacional tiene una labor muy, muy pendiente, ¿sí? Por si no lo saben, ellos luchan por los derechos humanos de las personas en todos los países. Pongámonos en contexto. Cuando ellos llegan a Chile, este concierto de Amnistía Internacional se da para el término de un gobierno que para muchos fue dictatorial, que fue el gobierno del señor Pinochet, ¿no? Esta persona estuvo mucho tiempo como único jefe o presidente, digámoslo así, de Chile. Y bueno, se cometieron, indican, Amnistía Internacional indica que se cometieron muchos abusos para aquellas personas que estaban en contra de ese régimen. Por lo tanto, cuando termina el gobierno de Pinochet y comienza el gobierno democrático del siguiente presidente, Amnistía Internacional logra convocar a un montón de artistas que eran muy conocidos por ser artistas involucrados con la causa de la democracia, ¿sí? gente que era muy, muy, muy importante y que siempre estaba hablando y usando su, digamos, su personalidad, su fama, para llegar a esas personas. Es una pena que estas, que actualmente muy pocos artistas se comprometan con estas causas democráticas, ¿no? Bueno, yo no veo ninguna Britney Spears haciendo, pues, cantando en Amnistía Internacional, o ninguna Katy Perry haciendo eso, ¿no? Fuera de que deben tener cosas muy importantes para hacer, ¿no? O sea, darán dinero a los niños pobres y todo eso. Pero involucrarse en una causa y tener ese pensamiento democrático, ya no lo veo. Retomando, entonces, como les indicaba, para ellos ellos fueron el único grupo juvenil, y en esa época las fans éramos muy jovencitas, ¿no? Teníamos, ¿cuántos? 13, 14, 15 años. No entendíamos mucho de qué se trataba ese tema de Amnistía Internacional hasta que, obviamente, lo escuchábamos de la gente mayor. No era un concierto cualquiera, era, como dije anteriormente, el término de un régimen de un país que era tildado de dictatorial y donde se cometieron muchos abusos, ¿no? Es más, en ese estadio donde fue el concierto, se adjudicaron, pues, se ajusticiaron, se mataron a muchas personas, ¿no? Y ahí fue donde ese mismo lugar utilizado para hacer el concierto. O sea, el Estadio Nacional en ese momento cobraba un acto de presencia por sí mismo, ¿no? Tenía un valor especial. Es una pena en realidad que quizás muchas de las fans en ese momento no nos hayan hecho mucho el hincapié sobre ese tema y solo hayamos pensado en New Kids on the Block como el máximo concierto, cuando en realidad estuvieron otros cantantes, como les indiqué, como Sinead O'Connor, Sting, Peter Gabriel, Jackson Browne, Luz Casal, Wynton Marsalis, Rubén Blades, por Dios, Inti Illimani, que es un grupo folclórico excelente en Chile, el grupo Congreso también, los Ronaldos y Fernando Saunders, entre otros. O sea, ¿dónde está esa gente tan heavy, tan fuerte? Estuvo New Kids on the Block, unos mocosos que sean ahí. Entonces yo creo que ni ellos mismos se dieron cuenta de lo que les indicaban hasta que estuvieron ahí. Hasta que estuvieron en la conferencia de prensa y les dijeron, oye, te estás presentando en una cosa muy importante. Es un hito en la historia, un antes y un después. ¿Sí? Obviamente han habido otros conciertos de Amnistía Internacional, pero yo creo que para nosotros como latinoamericanos ese concierto significó mucho. Fue una forma de unir y de abrir mentes a muchas personas. Es más, los propios chicos lo han dicho en varias entrevistas, ¿sí? Una vez le preguntaron a Dani, sobre todo, creo que es lo que más se ha impactado en esto, ¿sí? Le preguntaron que como cantante, ¿cuál fue la mayor experiencia que tuvo mientras estaba en New Kids on the Block? Eso lo preguntaron en el 98, ¿sí? Para una radio, para una entrevista que tuvo. Y dijo que, cuál era el peor momento, ¿no? Y para él, el mejor actuación, la mejor presentación que tuvo él como New Kids on the Block fue cantar en Chile, ¿no? Por más de 100.000 chicos cantando todas sus canciones. Y fue en Amnistía Internacional, ¿no? Él lo menciona en el 98, mucho antes de que se volvieran a reencontrar como grupo. Ojo. Luego, también le vuelven en el 2013, mucho tiempo más, para Cleveland.com, el 3 de junio del 2013, le vuelven a preguntar cuál era su mejor momento, su momento favorito de todos esos viejos años como New Kids on the Block. ¿Sí? Y él vuelve a responder que uno de sus memorias más importantes que tuvo fue tocar sobre más de 100.000 personas en Santiago de Chile para Amnistía Internacional, que era una gran causa, y tocar en ese estadio donde muchas personas fueron asesinadas y torturadas, ¿no? Y que era una mixtura de emociones, ¿no? Un momento muy, muy emotivo y muy emocionante para él, y ser parte de Amnistía Internacional, ¿no? Y ser parte de una gran causa, ¿no? Para él era, wow, era como lo máximo, ¿no? Era muy, muy importante. Luego Donny, en la conferencia que hubo en Chile mismo, dijo que, palabras textuales, lo dice en la conferencia, dice, nosotros somos una banda de pop. Venimos a lugares como este a traer alegría a la gente. Incluso hace 20 años vinimos en una suerte de misión política, pero la verdad es que los fans querían disfrutar de la música. Esa era nuestra responsabilidad, ¿sí? Y vuelve a decir luego, personalmente valoro mucho nuestra primera presentación en Chile y de seguro es uno de los puntos más altos de mi carrera musical. Estuvimos muy honrados de que Amnistía Internacional nos haya invitado y estábamos muy orgullosos de formar parte de él. Fue muy diferente estar en un país donde las cosas estaban cambiando y la gente estaba mucho más esperanzada. Fue maravilloso y volver después de eso lo hace mucho mejor. Entonces, repitiendo y volviendo, los chicos, si bien es cierto, no a mi opinión, no entendían muy bien porque ellos son manejados por productores y era en esa época mucho más, no tenían mucho control sobre donde ellos iban, y los contratos y qué era. Para mí en ese momento, y le dijeron, oye, te vas a Chile a un concierto, a un festival de música de Amnistía Internacional, y, ah, chévere, bacán, Amnistía Internacional, wow, qué bien. Pero cuando llegaron allá y vieron a esa gente que estaba con ellos, como Sting, Shinee O'Connor y otra gente más, dijeron, wow, o sea, ¿dónde estamos, no? Y vieron a toda esa gente hablando de política, hablando de casos sociales, o sea, como que eso les chocó y obviamente le debe haber llegado información de por qué estaban ahí. Y yo principalmente pienso que estuvieron ahí porque era para entretener al público juvenil, porque iban a ir mucha gente muy, muy joven, niñas, quinceañeras, muchas amigas que yo conozco en Chile fueron también en esa época. Y bueno, fue genial el concierto, ¿no? Era un poco como que unir la alegría y unir a la juventud también y un poco involucrarla en esta causa, porque a veces uno dice, no, la gente joven no se involucra mucho en causas políticas. Y es probablemente que no, ¿no? Pero cuando mi país ha pasado, Perú ha pasado por momentos muy críticos políticamente, y quizás los jóvenes no se dan cuenta de lo que pasaron sus padres para sobrevivir a alguna que otra dictadura. Y hacer estos conciertos hace de que los jóvenes y los no tan jóvenes se unan y comiencen a compartir experiencias y marcar un antes y un después de eso, ¿no? Tener unión sobre la música. La música, su principal, una de las principales labores de la música es entretener, es divertir, es unir, y es unir de una manera consciente. Y lo que buscaba Amnistía Internacional en Chile era eso, unirlos a todos con esperanza, con un nuevo amanecer, como se diría, y con una con un comienzo de una etapa alejada de todo lo que habían vivido anteriormente como país, ¿no? Como país que estaban en dictadura, ¿no? Como podrían haberlo dicho durante mucho tiempo. Bueno, el día del concierto en el 2012 fue un punto muy importante para mí porque, bueno, yo estuve ahí en el concierto en Chile, en el de New Kids on the Block, en el 2012, en el reencuentro. Ese día, al final de la canción, porque terminan con Hanging Tough justo, Donnie dice al final, muy chistoso, que dice, bueno, al final que cuando Joe dice que regresaremos, como siempre lo ha dicho, dice Donnie muchas veces, libertad, ¿no? Se escucha a lo lejos, yo decía, ¿Qué estás diciendo este? ¿Está loco? Y decía, libertad, y después volvió a decir libertad, o sea, no sé si lo lograron escuchar las personas que estuvieron ahí. Y esa palabra fue utilizada en su primera presentación en la ciudad por parte de Amnistía. La gente lo decía y los cantantes lo dijeron. Libertad, libertad, libertad. Era una de las arengas, digámoslo así, que se repitieron mucho en Amnistía Internacional. Yo no me explico cómo Donnie Wahlberg se puede acordar de algo que ha pasado hace tantos años y lo marcó. O sea, me daban ganas de decir, Pinochet ya no está, ya la libertad ya fue, ya no está. Algo así, pero ya me daba, Pinochet ya murió, ¿no? Una cosa, ya no está, el viejito ya no está, pero me causó mucha gracia cuando yo escuchaba libertad, ¿de qué está hablando este tan loco? Pero después me dije, él se ha acordado en un concierto anterior, hace tantos años, que la gente gritaba eso en como una arenga a favor del nuevo comienzo, ¿no? Alejado de la dictadura o alejado de este tipo de política que había implantado el señor Pinochet, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, soy de hablar mucho, ese es el punto, ¿no? Los New Kids estuvieron, y en verdad, como latinoamericana y como pariente de muchos chilenos, porque mi familia vive allá, alguna parte de mi familia, y

ahí teníamos a Movimiento Original junto con Manny Marley y Nesta Marley con la canción Solja, y luego la otra banda chilena que es Modernico, sí, con la canción Discoteca. Espero que les haya gustado. Para los que no conocían esta música, en verdad ambas bandas en su estilo son muy muy buenas. Movimiento Original, he visto por YouTube videos de ellos, son una banda muy que fusiona muy bien la música pop y el rap y el hip hop y toda esa onda muy muy muy muy chévere. Y Modernico, pues una banda full pop, full eléctrico, y te hace bailar definitivamente. Y bueno, espero que les haya gustado para las personas que no los conocían. Volviendo al tema que estábamos hablando, me quedé pensando y digo, me gustaría saber cómo, si ahora ¿qué son las impresiones o cuáles son las impresiones de los chicos y si están políticamente activos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan de Jordan o Jonathan? ¿Quién es otro de los kids que de cuando en cuando dice algo relativamente social, ¿no? Y en otras, Jonathan es políticamente incorrecto. De Jordan, bueno, no ha dicho mucho políticamente, una que otra cosa. Fue el tema de las armas en Estados Unidos, si mal no recuerdo, posteo algunas veces eso. Y bueno, y en el caso de Latinoamérica, como que están más perdidos que en tómbola, ¿no? Porque la única impresión que tuvieron cuando vinieron es que Jordan dijo que Chile tenía, que habían, ¿cómo? Jonathan dijo, ¿no?, que Chile tenía muy buena comida, cuando la mayoría del tiempo se la pasó tomando vino. Si el vino aplica como comida, bueno, pues sí, de verdad sí estaba rico. Y Jordan dijo que Perú tenía una, que Lima era muy limpia. Así que no sé, un poco perdido mi querido amigo Jordan. No sé, el hotel estaba muy limpio, ¿no? Porque, discúlpeme, pero yo amo mi ciudad, pero definitivamente limpio o limpia no es, ¿no? Y menos por las zonas del aeropuerto hasta el hotel. Pero bueno, eso escapa de nuestras manos. Adicionalmente, vamos a seguir con el tema, ¿sí? El raje. Otra cosa que es que es difícil al ser una fan latinoamericana, es que es el idioma, ¿no? El idioma no es el nuestro, pues. Ellos hablan inglés y nosotros hablamos tristemente el español, y si lo hablamos, ¿no? Hay gente que habla pésimo el español, pero bueno. Nosotros hablamos en español y es como complicado entenderlo. Entonces, ¿cuántas amigas conocemos que aún les cuesta aprender el idioma inglés? Entro en el grupo de la fans, ¿ah? Y no es un raje, eso es una apreciación mía, es la realidad. Uno le dice, ¿qué estarán diciendo? Pues, oye, vas a ir a viajar a Estados Unidos mínimo, apréndete tu librito, pues no, ya, too much, ¿no? O sea, tantos años siendo fan, par de frasecillas, ¿no? Te debe haber quedado, ¿no? Pero bueno. Y otras tantas, entre ellas me incluyo, que tuvimos que aprenderlo porque es el idioma casi mundial, ¿no? Y porque queríamos en algún momento, fue como un incentivo, saber qué decían las letras, ¿no? Y también pronunciarlas correctamente. Ahora ya que estamos más grandecitas, pues ya podemos pagarnos nuestro inglés en algún instituto, ¿no? Digno, para más o menos quedar bien, ¿no? Cumplir, ¿no? Y mucho más si te vas a ir a un crucero, o sea, mínimo aprendes de 3 ciclos en el británico para saber cómo manejarte en los Estados Unidos, ¿no? Pero igual es difícil. No era en ese tiempo cuando comenzó todo, y hasta ahora no es tan fácil, porque no es nuestra lengua materna. Y en los 90 mucho más, ¿no? Éramos muy chibolas. No entendíamos ni un joraca qué decíamos. Es más, traductor en mano, sí, libretita. En el tiempo no había Google Traductor, nada, no había nada de eso. O sea, tú agarrabas con tu traducción, y si le preguntabas a la Miss, de inglés, y le decías, Miss, ¿qué dice, no? Harry, ¿qué dice? Y, o si no, comprábamos unas revistas que venían las canciones ya traducidas. No sé, si mal no recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Hits, creo que era la revista, como un pequeño magazine chiquitito a blanco y negro, ¿no? Con la portada colores, así, y que te decía más o menos lo que la traducción. Entonces, ya sabías qué decía. Y nos la hacíamos chévere. Pero peor, y lo peor era que, y eso sí es un caso de la vida real, cuando en el club pasábamos entrevistas, las que sabían inglés, las pocas que habían, tenían que traducir a las que no sabían. Entonces, y en línea, o sea, era una cosa de traductor tipo OEA, ¿no? Yo creía que eran Mafalda, sí, tal cual. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces, tú, a la pobre chica que traducía, que era la fan, ¿no?, que estaba adelante viendo la entrevista, ¿no?, ¿qué dice? Entonces ella tenía que, no, dice tal cosa. ¿No? ¿Qué dice Jordan? No, Jordan dice tal cosa. Retroceda, otra vez, era un trauma para la pobre, no disfrutaba lo que veía, ¿no? Entonces, era porque era tener 20 chiquillas diciendo, Harry, ¿qué dice? Y al mismo estilo Cool McCool. Bueno, éramos muy chibolas todas y bueno, éramos que no sabíamos mucho el inglés, y se nos pasaba un poco, y la que sabía más, pues no lo traducía. Ahora, ve tú a ver si nos traducía bien, ¿no? Pues nosotros le creíamos 100% a la pobre. Y algunos estaban recién aprendiendo el inglés, otros en el avanzado, y todos se conocían en el británico, se conocían en el norteamericano, en el peruano también, todos conocidísimas, ¿ah? Eran promociones ya. Y era muy divertido, ¿no? Una del colegio y otras que ya pues ni maíz paloma sabían, naranja guando, y siguen igual, ¿eh? Yo digo ya tu inglesito, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ir con otra canción de los New Kids que a mí personalmente me quita la depresión, que es Heart Not Loving You. Por si no saben, Heart Not Loving You es una canción que está escrita por Dave Mulcher, Eric Sanicola, y luego tenemos aquí sí una banda que para mí es una banda ícono. Y si la voy a poner aquí es porque no solo porque me gusta, sino porque tiene música nueva que lamentablemente la gente en Latinoamérica en general no la conoce porque no la pasan en las radios. Así que es Timbiriche. No voy a poner Con Todos Menos Conmigo. No voy a poner la última canción de ellos que se llama El Ciclo, que es muy buena, que es muy divertida. Y es una, como ya dije, es una banda ícono en México. Y que tenemos allá en México muchas fans, muchas fans. Allá, ¿no? De New Kids on the Block somos muchas sisters en México. Un país que es hermoso, ¿sí? Es un país tan grande y tan hermoso, y que bueno, le mandamos muchos cariños a todas las sisters de allá, y que sé que muchas van en el crucero también, así que se diviertan mucho en octubre, y bueno, ya nos veremos en el camino de la vida, ¿no? Y que bueno, ahorita están pasando por un tema económico y político un poco complicado, así que mucha fuerza, y bueno, toda Latinoamérica siempre pasas por momentos complicados, y estos últimos años se está pegando muy fuerte, ¿no? Así que hay que mantener la calma, la buena onda, y nada, a darle como siempre por nuestros países y por Latinoamérica. Así que lo dejo con Heart y luego con Timbiriche con la canción El Ciclo. I've been playing cool with you too long. That's not me. Trying to front like you don't turn me on. Is that what you believe? Oh baby, I apologize, but I won't be satisfied till you're begging me for more and more. Your body's like a paradise and I'm trying to take a flight. You're a masterpiece. I'm just trying to let you know, baby, you're a motherfucking problem. Give me one taste so I can make it stop. If you really don't want me to want you, I don't know what I'm supposed to do. It's so hard not loving you. Every motion loving you. That's what she said. That's what he said too. Cause you know I want to, you know I want you. More than anything, how can I have you? I got to have you. Heaven is waiting, but to get heaven, they won't let me in until I finally have you. Y ahí teníamos a New Kids on the Block con Heart, y el ciclo de Timbiriche. Bueno, y regresamos con otro de los puntos difíciles de ser fan de New Kids on the Block, latinoamericana, ¿no? Que hace muchos años, cuando comenzamos con esta fiebre, no existía el internet, ¿no? No existía nada de eso, y nos enterábamos de las noticias recontra atrasadas. Es decir, la revista llegaba con retraso, no sé si les pasaba en sus países, ¿no? Pero acá, por lo menos en Perú, nos enterábamos ya cuando parió Paula. O sea, es decir, mucho después. Y también porque algunas noticias te las mandaban tus pen pals en ese tiempo, y el correo era pues una porquería prácticamente, ¿no? No sé si en Latinoamérica generalmente era así, pero por lo menos en Perú te llegaba el correo pues después de 7 semanas, ¿no? Y ya cuando el disco ya había salido del concierto pasado y tu kit, o si tu kit ya salía con alguna chica, ya habían terminado cuando llegaba el correo, pues. Y te enterabas recién, ¿no? Tú estás emocionada, uy, está con fulana, ya terminó. No, fatal, era fatal. Los videos recontra retrasados, ¿no? Solo algunas que tenían cable o MTV, ¿no? Y pasaban las noticias que desastrosamente, pues nos inventaban cosas. Sabe Dios qué es lo que, si nos, lo que nos decían era la verdad o no. Y algunos, y viendo en ese tema, en Perú por lo menos, no sé si en México o en Chile o en Argentina ha pasado, pero por lo menos aquí en Perú, algunas fuimos estafadas con una entrevista que supuestamente la estaban haciendo a New Kids on the Block, desde una radio. La radio sigue vigente, ya se llama Estudio 92, y no me van a negar porque, es más, en ese tiempo no existía Indecopy, que es como que la organización que vela por el derecho del consumidor. O sea, no hubiéramos denunciado, ¿no? No existía, ¿no? Pero decían pues que tenían una entrevista con Jordan Knight, todas como estúpidas, esperando la dichosa entrevista, y bueno, y habló el tal Jordan, pues, ¿no? Y esas voces no eran, pues, pero, o sea, era en inglés. No, era un idioma extraño, era en una radio, supuestamente era una llamada telefónica. Entonces, como que puede hacer, ¿no? Y una inocente palomita creía, pues, en sus palabras. Es más, los mismos DJs de esa época, años después, dijeron que ese era más matrucho que... O sea, no existió nunca, ¿no? O sea, no había, o sea, Papá Noel existe, ellos no. Una cosa así. Terrible, en serio, nos vieron la cara de estúpidas, pero bien más. Bueno, se pasaron, ahí sí se pasaron. Luego, el máximo en los 90 pues sería ir a los conciertos en pantalla gigante. O sea, eso era. Yo no sé, como digo, si en otros países ha pasado, en Latinoamérica. Ilumínenme, quiero saberlo, para poder hablar y conocer qué había. Pero por lo menos aquí en Lima hicieron 2 conciertos en pantalla gigante. Uno era Studio 92, que era la banderada, digamos, de los fans de New Kids on the Block, y el otro creo que fue por 60. No recuerdo bien, pero uno de ellos fue, yo fui al Studio 92, ¿no? Todavía me gané mi polo Studio 92 en esa época, y fui a la cabina, o sea, yo amaba a los New Kids, era recontra fan. Y y gritábamos porque nos pasaron el video de Step a Step. O sea, ya eso ya era. Ah, y encima con teloneros, ¿ah? O sea, ¿y quién eran los teloneros? Eran otros grupos como Roxette y toda esta gente. Y terminó sus 3, 4, 5 canciones de estas canciones de video. Y pusieron el Step a Step. Y una como estúpida gritaba. Entonces, yo no entiendo. O sea, pagábamos, la entrada costaba como, bueno, en ese tiempo pues eran que 5 soles, 5 intis, no lo sé, 5000 intis. Éramos tan tontas, tan desesperadas, estábamos por información, por verlos a ellos, que estaban tan lejos, que nos confirmábamos por un concierto en pantalla gigante. Entonces, en verdad estábamos mala. O sea, ahora pasa eso y no creo que hagan eso, ¿no? O sea, no hay forma. Pero era muy, muy, muy chistoso. Otro punto en esto de las informaciones es que las revistas que llegaban atrasadas, pero llegaban algunas, y algunas no tanto, eran carísimas. En verdad, al cambio del dólar eran re caras. La Sixteen, la Super Teen, la no sé qué Teen, etcétera. Y habían otras como las Smash Hits o las Bravos, ¿no? Entonces, como yo digo, que levante la mano, ¿quién se quedaba sin refrigerio cuando era chibola? O sea, yo no comía. Mi mamá me daba mi propina, porque así le decimos en Perú, la propina, ¿no? El dinerito, para ir a comprarte en tu refrigerio, ¿no? Tu gaseosito, tu pancito, ¿no? Yo no comía, yo lo guardaba. Porque yo esperaba, porque con esa plata, el jueves, era directo para comprarme mi revista Bravo. Sobre todo, porque la Bravo no tenía mejor idea de que hacer un póster gigante de pared a pared. No sé si lo llegaron a coleccionar. Yo me quedé con un par de cosas porque no en todas venía información de New Kids y no me la compré. Pero en muchas, o sea, yo creo que tengo la cara de Don y la pata de York. No sé muy bien cómo es la cosa. Pero era gigante, ¿no? Entonces, y había gente que juntaba y se hizo su posterzazo, pues, ¿no? O sea, pero yo me acuerdo que yo no comía mi refrigerio y yo me moría de hambre. Me invitaban, qué triste mi vida, ¿no? Aunque nunca bajé de peso, eso es otra historia, porque llegaba a mi casa y tragaba, ¿no? Entonces, y eso pasó por mucho tiempo, porque las revistas duraron hasta el 92, hasta el 92, hasta que fueron a España, me compraron las Smash Hits. Ahí todavía salían ellos, ¿no? Hablaron cuando Jordan y Jonathan fueron a promocionar a España, las Smash Hits de España, sacaron información del Face the Music. Hasta esa época yo me moría de hambre. Y estaba en la universidad, yo. Pero bueno. Hay cosas que pasan. A ver, cuéntenme ustedes si en sus países sabían estas cosas extrañas. ¿Alguna vez los estafaron alguna radio? ¿Si alguna vez inventaron algo? ¿Y si alguna vez alguien les puso una pantalla gigante? Pues no, acá en el Perú. Todas creo que hemos ido a ese concierto de Studio 92. Todas. Siempre que me encuentro con alguna fan, me digo, yo estaba en el concierto, yo también. La chibola loca gritaba. Yo me acuerdo que lloraban. Para locos, ¿ah? Eso es para locos. Así que un saludo para nuestros amigos de... los que ya, porque ya no son los mismos DJ jockeys, ya salieron, a nuestros amigos que alguna vez fueron DJ jockeys en Estudio 92, gracias por la estafa. Han creado una memoria imborrable en nuestras mentes de los fans de New Kids on the Block en Perú. Bueno, ahora les dejo con otra cancioncilla más de New Kids on the Block, que es Crash, que es del álbum Ten, y Los Pericos, ¿sí? Que es una banda de esas que... Bueno, hace falta mayor presentación, ¿no? Y con Carla Morrison, que también está en esta canción. Así que ambas bandas, o sea, tanto Pericos como Carlita Morrison, son de Argentina. Y bueno, nada, Argentina ahí tiene unas cosillas que les voy a contar después, porque Argentina ha visto a los New Kids en algunas oportunidades como solistas también. Así que nada, vamos a comentar esas cosillas también. These are the days of the times of our life, and we're gonna crash into it tonight. We gon' let the music and our bodies collide. Get ready to blast off, 'cause we're gonna crash to the moon and the stars in the sky. We're gonna crash into it tonight, into the music and out of your mind. Get ready to blast off, and we're gonna crash. Got me speeding, I don't wanna take it slow. My body's overheating as I feel you getting closer. My heart is racing, this could be unstoppable. I can't describe the feeling I'll be feeling as I crash into you. Crash into it tonight. We gon' let the music and our bodies collide. Get ready to blast off, 'cause we're gonna crash. I can't.

Y ahí teníamos esas hermosas canciones. Bueno, Crash, que de por sí es una canción recontra divertida. Y Los Pericos, ¿no? Que bueno, a mí me encanta ese tipo de música, donde los artistas se retan a sí mismos, ¿no? A los músicos se retan y comienzan a probar sonidos nuevos y estar en vigencia. Eso es lo chévere de un buen músico. Bueno, les estaba contando que en Argentina los chicos fueron en dos oportunidades como solistas. Jordan Knight fue en el 99 y en el 2000 a promocionar su disco, su primer disco, ¿sí? Y en la primera vez fue genial porque fuimos de muchos sitios, entre ellos yo fui con un grupo de amigas del fan club acá, y en el 2000 también regresamos a Argentina. Luego Joe fue a Argentina, bueno, fue a Chile y Argentina, y bueno, ahí yo fui a Chile, pero se presentó en Argentina y fue genial también, le fue muy bien. Eran discos promocionales, ¿no? Su primer álbum como Stay the Same de Joe, y en el caso de Jordan era el primer disco, Jordan Knight, ¿no? Y con sus canciones y todo muy, muy lindo, en verdad guardo los mejores recuerdos de ese hermoso país. Que bueno, que estuvimos ahí las fans peruanas, las chilenas, bueno, y obvio las argentinas, ¿no? Así que también la están pasando un poquito complicado políticamente con este nuevo régimen económico que se están implantando y que les están pasando un poquito feito. Así que nada, como le dije a las chicas mexicanas también, es que toda Latinoamérica está así jodida. El tema de la corrupción nos ha pegado a todos y nos sigue pegando. No me quiero poner muy densa con esos temas, porque la idea es divertirnos, pero nada, o sea, no podemos alejarnos tampoco y creer que el mundo es color de rosa, ¿no? Pero bueno, nada, hay que divertirnos, hay que vivir la política de forma calmada y nada, y seguir trabajando y seguir laburando, como dicen los argentinos, por el bien de nosotros, de nuestras familias y de nuestro país, ¿no? Que otros quieran jodernos ya escapa de nuestras manos, no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer mucho desde nuestro lugar, ¿no? Hacer las cosas bien y seguir divirtiéndonos, porque si nos vamos a amargar la vida, no nos va a durar. Bueno, otra cosa que me acabo de acordar, de un punto por lo cual es fregado ser tenso ser fan de New Kids on the Block y ser latina, es que no hay disqueras que promocionen sus canciones. Y eso también es un punto en contra para los conciertos y las giras que querramos que vengan por acá. Y tampoco lo van a hacer, porque no son su público demandante, ¿no? No los pasan en las radios actualmente, menos los van a entrevistar, en fin. La gente no los recuerda. O sea, sabe que es New Kids on the Block y ponen las mismas viejas canciones de toda la vida, ¿no? Y a mí me tienen hasta las narices con eso, ¿no? Con el Step by Step, y con el Tonight, y con el I Love You. O sea, sorry, en verdad, yo sé que hay muchas fans que aman esas canciones, yo también las amo, pero ya cánsense, pues. O sea, tienen más canciones. Se reunieron en el 2008, han sacado 3 discos. Van a sacar uno más, o sea, tienen N canciones buenas, nuevas, bonitas, recontra chéveres. O sea, todo bien si alguna fan le gusta, ¿no? El old time, a mí también me gusta. Pero mi opinión personal, y en verdad, con el Abby Loving You ya, Jordan, cánsate. O sea, la cantas bacán, chévere, me encanta cómo la cantas. La vi en el 2012 y la sigo viendo en los conciertos, y, o sea, ya no, o sea, tienes mejores canciones. Y verdad, yo sé ya que me van a quemar en la hoguera, que estoy haciendo un sacrilegio a todas las fans de Kids in the Block, y sobre todo yo, que supuestamente soy fan de Jordan Knight. O sea, sí, ya, quémenme, mátenme, tírenme piedras. Pero, y es el momento de poner la advertencia, ¿no? Todas las opiniones vertidas en este programa son exclusivamente de la loca que se está al micrófono, y no del club de fans, que somos mucha más gente. Y más cuerda que yo, obviamente, ¿no? Porque aquí yo soy la loca. Pero bueno, es mi opinión personal, así que crucifíquenme a mí nada más, que yo creo que los New Kids tienen mejores canciones después del 2008, sus canciones icónicas, háganla en un mix, en un momentito, 5 minutos, la juntan todas, chévere. Y canten las nuevas, pues, ¿no? Bueno, luego vamos a pasar otras cancioncillas de ella. Adicionalmente, luego de esto, vamos a hablar un poco de Brasil, ¿no? Brasil, ¿qué onda con Brasil? Brasil fueron para el Rock en Río, ahí tenemos algunas anécdotas de Rock en Río, y nada, y por ese motivo vamos a poner una cancioncilla de Brasil, que tiene música hermosa. Vamos a ponerle dos, ¿no? La primera, le digo de quién es la segunda. La primera es con Simone Simara, que se llama la canción Loca, donde se presenta Anitta, también ahí está metida en eso, que es muy movida, a mí me encanta. Es un dúo femenino que impone. Su música es muy movida, es muy muy muy muy brasileña, muy muy muy muy chévere. Así que nada, que se la dejo con ella y después con otra cancioncilla más y les explico de quiénes son y seguimos con el tema de Brasil. ¿Qué pasó con los Nicki Sound de Rock en Brasil? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Apareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? De patroa, as aranhas vai beijar na boca. Aproveitar a noite.

Y ahí teníamos, como ya les había indicado, de Brasil a Simón y Simara con Loca, con la presentación de Anitta, que es otra cantante brasileña. Y al final teníamos a la genial, la gran, la única Gal Costa con Un Día de Domingo. Un Día de Domingo, creo que se pronuncia así en portugués. Soy fatal, ¿no? Pero bueno, corríjanme si lo dije bien, si lo dije mal. Voy a comenzar a estudiar portugués, creo. Lo que les quería contar que Brasil fue uno de los segundos países latinoamericanos que Nicolás Nelo llegó, como ya les había explicado antes, y con Rock en Rio, donde fueron presentados ellos también. Y se criticó mucho por el sonido. Ahora, lo que no saben muchas personas es que los instrumentos no eran de ellos, se los prestaron, ¿sí? No habían practicado, pero llegaron tarde. Entonces tuvieron que, en ese momento, ver la forma de hacer un buen show. Entonces, Jordan estaba muy molesto porque no había podido ensayar debidamente con sus instrumentos, que ellos siempre tienen un proceso, ¿no? Digamos que tienen un protocolo, ¿no? Los cantantes, ¿sí?, al momento de ensayar. Entonces, eso hizo que quizás no sonaran tan bien como hubieran querido. Y obviamente las fans se importaban un pepino, no eran ellos, y con eso era suficiente. Podía cantar, no sé, La Malagueña y con Cinco Gallos, y igualito iban a gritar. Pero eso fue una de las cosas un poquito complicadas. Luego se presentaron también los chicos de, no sé si muy poca gente lo conoce más ahora como Flavor Flav, ¿sí?, que tenía su grupo musical en ese momento, que era Public Enemy. Ellos también salieron con New Kids on the Block. Lo que quiero que se entienda es que mucha gente piensa que los New Kids on the Block, cuando comenzaron, eran la típica banda prefabricada de chibolos bien puestos, de niños con dinero, ¿no?, que un productor millonario les hacía toda la historia, ¿no?, y que les ponía las canciones, y que ellos cantaban como títeres, ¿no? La cosa no era así. O sea, New Kids on the Block, excepto Joe, venían de barrios bajos, y la música que ellos escuchaban era Public Enemy, Salam Pepa, y todas esas Ruma y banda de bandas de rap y hip hop, así bien underground. O sea, no eran no eran gente, pues, que escuchaba música diferente, excepto Joe, ¿no? Joe sí escuchaba música de los 80, noventosa, ¿no? Otra historia, era otro tipo de grupo social. Cuando ellos ya crecen, porque ellos crecen escuchando esa música, y Morris Star empeñó su alma al diablo para poder tener dinero e invertir en ellos. Entonces, cuando ellos ya crecen como boom musical, como fanáticas que éramos todas en ese momento, tenían muchas amistades y muchos conocidos musicalmente como Public Enemy. Entonces es por eso que en el momento que ellos salen a la banda, se conocen con Flavor Flav. Es más, Flavor Flav después regresa a colaborar con ellos para el American Music uno de los American Music Awards, donde se presentan y cantan Games. O sea, no es jalado de los pelos que ahora ellos paran con esa gente que de Naughty by Nature, y otro grupo más que cantan con la gente del disco Face the Music. Entonces uno dice, ay, pero ¿quiénes son estos? No los conozco. Sorry con Excuse Me, o sea, esa música escuchaban ellos cantan. Es más, ellos estaban en los charts, no de pop solamente. Ellos estaban en los charts del Billboard como música rhythm and blues, o sea, R&B. Ellos cantan ese tipo de música. O sea, si eres fan y no sabías, ya lo sabes. Ellos, su onda era música negra. O sea, no era música blanca. O sea, no era Vanilla Ice, Ice Baby, no, nada que ver con eso. Cero. Su onda era música negra. Y bueno, si no las has escuchado, te sugiero, por cultura general, una repasadita en YouTube. Siempre es bueno, o sea, A mí me encanta esa música. Es más, es mi estilo de música favorito por los New Kids. O sea, yo llegué a escuchar esa música por ellos, porque yo sabía que esos eran sus gustos. Entonces dije, ah, si son sus gustos, yo quiero escucharlo. Y me encantaron. Y es más, en los 90, cuando salió el 6 de Music, muchas fans, ¿no? Nuestras fiestas eran con esa música. No me van a dejar mentir, mis amigas queridas. Así que bueno, nada. Siempre es bueno saber un poquito más de los chicos, ¿no? Que cuál es su grupo favorito y toda la historia. Ahora, vamos a venir con un espacio que se llama el espacio What the Fuck. O sea, What the Fuck. Este espacio es presentado, ¿sí? Por mí. es auspiciado por mí, ¿no? En verdad, este espacio puede ser auspiciado por cualquiera de las fans que tengan algún producto que vender, algún cherry, ¿no? Algún servicio que dar, ¿no? O sea, si tú estás amiga, si tú eres pintora, amiga, si tú eres, no sé, cantante, animadora, o vendes chocotejas, o sea, aquí tu espacio es bienvenido, ¿no? Y es gratis. Así que nada, nos mandan un tweet o un correo, que al final le vamos a decir el correo, y nosotros lo publicamos, no hay ningún problema por ahí, le damos con telefonito y todo, o con Twitter, o con Instagram, o como quieran ustedes, ¿no? Y eso sí, y vamos a tener que poner una cancioncita. Una cancioncita que es que tú dices what the fuck, ¿no? Pero que te caes, bueno, es otra cosa, de la risa, ¿no? Por esta vez vamos a presentar a un personajillo, ¿sí? Que a nosotros a veces nos causa vergüenza, como también a veces nos causa risa, ¿ya? Y en cada país creo que deben tener a alguien, ¿no? Así como en Ecuador creo que es, tienen su delfín hasta el fin. Nosotros también tenemos nuestro producto inigualable y de exportación, ¿ah? ¿Eh? Y aquí le voy a presentar a uno que ha movido masas. Y también youtubers. Y es más, lo han visto y han dicho que es chévere por él, ¿no? Así que nada, lo van a escuchar, no me maten. Es muy divertido, es para que se maten de la risa nada más. O sea, pasen y disfruten. Aquí tenemos el momento What the Fuck, auspiciado en este momento por mí, y luego seguiremos con más historias y chismecillos. Sky. She just made a scene to me. ahí teníamos al inefable Letongué, Tongo, producto peruano, ¿no? Y su parodia, porque me parece una parodia, porque no puedo creer que este sujeto pueda cantar así o cree que esto es música, es The Sweet Child of Mine. En verdad, el que toca la guitarra hace chévere su chamba, ¿eh? Yo no sé si lo hace él o lo contratan, no lo sé. Pero es que Letongué es una estrella. No podríamos estar podría no estar en nuestro primer programa, por favor. Hay que llamarlo para que haga una canción de los New Kids, aunque sea la de Step by Step, ¿no? ¿Se imaginan? Ay, no, qué horror. Hay que pedirla ya, por favor. Si no la han escuchado, les digo que hasta en Spotify está la canción. O sea, en verdad, un día yo por pura joda agarré y puse Tongo en el Spotify y ustedes lo van a encontrar con esta canción, ¿ah? Por eso la encontré y dije, ay, no puede ser. Eso es la canción. Al final su término, su bajada en cumbia es genial. Y es más, en YouTube hay unos videos que le ponen a los youtubers del extranjero, ¿no? Gringos estos, para que los vean en video y lo escuchen. O sea, se cagan de risa. Entonces, pero chévere por él, pues no, o sea, aceche su plata. No, hay en cada país, yo creo que debe haber algún sujeto que hace el ridículo, que se, ¿no? Y que en verdad de tonto no tiene ni un pelo. Y de eso es su plata y de eso mantiene a su familia. Ojo, el Tongo tiene como 6 hijos, creo que 5 hijos, y son recontra inteligentes, ¿no? Primeros puestos en universidades, viajan a Estados Unidos, a Harvard y toda la historia. O sea, mira, si haciendo eso le paga los estudios a sus hijos, pues que siga Letongué, ¿no? Padres así que están dispuestos, o sea, no hacer nada corrupto, sino hacer reír al público y con eso ganarse el pan de cada día y sacar adelante a su familia, pues chévere por él, ¿eh? Y que siga cantando Letongué. Así que de ese estilo van a ser los siguientes programas, que van a ser semanales, ¿no? Vamos a tener un podcast semanal y más canciones what the fuck, ¿no? Y no solamente de aquí, de Perú, ¿no? Acá también vamos a poner el what the fuck de Argentina, el de Chile, el de Brasil, porque en todas partes tenemos algún personajillo extraño y divertido, ¿no? Así que nos escriben, por favor, al Twitter de NKOTV Perú, ¿sí? Para sugerirnos de en sus países quiénes son, pues, estos personajes extraños, ¿no? Tipo, del fin hasta el fin, ¿no? Y cosas así. Cada ídolo que deben tener. Bueno, así como hemos tenido la canción What the Fuck, también tenemos la canción La Rata de Dos Patas. Así, sí. Esta sección es traída nada menos y nada más que por lasdespechadas.com. y lasdespechadas.com también, ¿ah? ¿Eh? Ojo, acá hay libertad y igualdad de género. Así que, sisters and brothers, si quieren mandarlo o mandarla a la chingada, como dicen los argentinos, los mexicanos, por lo que te hizo o por lo que te hizo ese sujeto, ese inefable, ese que no lo quieres mencionar, el innombrable, esta es tu oportunidad. Puedes hacerlo en este espacio. Me puedes decir, me dices a mí, nos escribes en KOTV Perú, qué canción le dedicas a ese personajillo que te fregó la vida, ¿sí? Y para que cantes a coro, pues, así, ¿no? Y hay canciones que a veces uno no las puede poner en la radio y no te la ponen, ¿no? Aquí sí, aquí te la vamos a poner, ¿no? Y con tu nombre va a ir, ¿eh? O sea, fulana de tal, dirigida a Mengano. Obviamente, si no lo quieres mencionar, no es tu obligación, pero sí el chaplín, pues, ¿no? Tu infeliz, ¿no? Algo así. Y también a la infeliz que te hizo llorar en algún momento, ¿no? Tú también puedes participar, ¿no? Esta vez le voy a traer una canción que es solicitada por moi, por mí, ¿sí? Porque a todos nos pasa, pues, a las reinas como yo también, algún hijo de su querida madre me trató mal alguna vez, pues, ¿no? Así que pero ya pasó, ¿no? Era muy chivola, fue antes de conocer a Jordan. Entonces, vamos a poner a la cancioncilla Rata de Dos Patas, que no es la de esa canción, ojo, ¿eh? No es esa, es otra que es muy divertida y que es muy buena, ¿eh? Y que les va a encantar. Así que nada, se las dejo con esta cancioncilla en el espacio Rata de Dos Patas. Espero que les guste y que la canten, pues, ¿no? Y que se la dediquen, se la mandan como ringtone a ese sujeto o sujeta. ahí se las dejo. ¿Cuántas velas te soplaron hoy? Torta de vainilla o chocolate, tal como le gusta al birthday boy. Llegan los salvajes a adorarte y ya te habrán cantado las mañanitas. Y no puede faltarte mi regalo. Estas notitas son para ti. ¡Feliz cumpleaños! Hasta las ratas tienen que cumplir. ¡Qué bueno que el diablo te dio permiso! Hoy para salir. Y no existe vuelta al sol que derrita tu corazón de hielo y cartón. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz, feliz! Tus amigos pronto te traerán cuatro vírgenes sacrificio. Hoy es solamente un día más en que te celebras a ti mismo. Y ya te habrán cantado las mañanitas. Me tocará enviarte mi regalo, ya que no invitas. Y dice así: ¡Feliz cumpleaños! Hasta las ratas tienen que el diablo te dio permiso hoy para salir. Y no existe vuelta al sol que derrita tu corazón de hielo y cartón. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz, feliz! Esta sonrisa ni tú me la puedes quitar. No tengo prisa ninguna para terminar de cantarte Subaruté y Subaruta. Y ahí estaba Raquel Sofía, que es una cantante puertorriqueña, escritora y cantante también. O sea, hace sus canciones y con esta hermosa canción, Feliz Cumpleaños. Les dije que era buena. Bueno, adicionalmente, comentarles también algunas otras cosas que vamos a tener en este podcast, que va a ser semanal. Si quieren alguna sugerencia, nos escriben y al Twitter, arroba NKOTVPerú, ¿sí? Y ahí nos dicen qué les parece el podcast, qué quieren escuchar, si más canciones de New Kids, si canciones de sus países. Es más, a veces en cada país hay cantantes muy buenos que de repente a ustedes les gusta y que quieren que los demás latinoamericanos y fans de New Kids también les guste, o que son relativos, ¿no?, a New Kids on the Block. Así que nos lo envían y lo ponemos, ¿sí? Vamos a tener otras dos canciones más, ¿sí? Una que es de una banda peruana que es muy buena, que es Mar de Copas, ¿sí?, con dos caras. Y luego vamos a tener a New Kids on the Block también, ¿sí? Espero que les guste y regresamos. Thank you. Seguimos. Bueno, otro, volviendo al tema principal de este podcast, es qué tan difícil es ser fan de New Kids on the Block siendo latina. Y ya hemos pasado por la lengua, hemos pasado por las noticias, hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que también uno de los puntos importantísimos es que nuestras familias son latinas. Entonces, al no ser americanos, y no vivir la etapa de, no sé, se me ocurre, otros grupos musicales como Dos Vidos, no sé, Ajá. Entonces como que ya estaban acostumbrados a los gringos, a este tipo de euforias, Aquí no, pues, ¿no? En Perú por lo menos no. Y los padres pues veían que las hijas estaban cantando en otros idiomas, hablando en lenguas, gritando por unos chibolos que quiénes serían, pues, ¿no? Entonces, te decían lo primero que estás escuchando, estás dando estupideces, que me voy al club de fans, ¿qué club de fans ni que 8 cuartos? O sea, no te comprendían mucho, y menos que todos los sábados, había, por lo menos en Perú, todos los sábados teníamos reuniones del club de fans, y nos juntábamos, ¿no? Hasta tarde, llegábamos retarde a la casa. O sea, y lo más gracioso es que los padres se molestaban. Éramos los más zanahorias del mundo. O sea, yo recuerdo que cuando llegaba a mi casa y me decía, oye, a esta hora, pues sí, pues eran las 11, era tarde. Pero la pasábamos conversando, viendo videos, comiendo papitas y gaseositas. Entonces, recontra sanas. Y eso no lo comprendían los papás. Y era un poco complicado, ¿no? Ganarse el permiso para poder salir con las amigas. Ojo, imagínense, no había conciertos. En Estados Unidos había conciertos y ellas, y las chicas iban. Otros nos costaba salir para una reunión del club de fans. Nada que ver. Entonces, eso también era muy, muy difícil contar con el apoyo. Ahora, en el transcurrir de los años, ya los padres que saben que somos fans ya tiraron la toalla completamente, ¿no? Por lo menos conmigo lo hicieron. Y yo estaba más vieja, más adulta, y cuando decidí irme de viaje a Argentina a ver a Jordan en solista con un grupo de amigas de acá, entonces ya estábamos grandecitas, ¿no? Para pedir permiso. Pero igual, ¿no? Y igual para ver a Joe y toda la historia. Y después, bueno, cuando vinieron en el concierto de Latinoamérica. Pero nada, era complicado. No sé cómo lo vivieron ustedes en sus países. Que es en sus padres cuando comenzaron a pegar pósters y lo caro que era también, otro punto, mantenerse informada. Hablábamos de las noticias en las revistas, ¿no? Y de las cartas. Pero chicas, en verdad, ¿cuánto nos costaba mandar una carta por el correo de Nacional? Era carísimo. Yo no sé si, yo creo que en España, creo que era, y en Chile, podías reutilizar las estampillas. Aquí en Perú, no. O sea, si tú te escribías con 20 personas que eras fans, tenías que escribir a la 20 y pagabas lo mismo todo el tiempo. Yo no sé cómo le permitían en otros países. Aquí tenía que ser el sellito, esa es la estampilla, tenía que ser completamente nuevo. Entonces, yo recuerdo que una amiga, que se carteaba con más gente que yo, lo ponía en los debajo, las cartas, lo hacía en este papel recontra delgadito, y lo ponía debajo de unos librotes para que se chancara y quedara así, prensadito, papelito, ¿no? Cosas así de locos. Y para que no pesara mucho. Y si te tenías que mandar algún regalito, pucha, decías, que no pese, pues, ¿no? Para que, a ver qué le quito, qué le pongo en la carta para que pueda ir y costarme lo menos posible. Y a veces los fanbooks que le decíamos que eran como unos papelitos donde ponían varias direcciones de las fans para que las escriban, ¿no? Y que tenía que regresar el quien hizo el fanbook. Pucha, pesaban, pues. Entonces, era todo un historión. Pero no me voy a quejar. Creo que eso nos mantuvo durante la época de sequía, después del 94, muy animadas y muy unidas como fans. Porque ya no había muchas noticias, los chicos ya no cantaban, los chicos se separaron y de eso vivimos durante mucho tiempo, hasta que surgió el internet y comenzamos nuevamente a reencontrarnos las fans mediante esta magia de los correos electrónicos, ¿no? Que luego hablaremos de eso. Como cuáles eran los primeros pininos de New Kids on the Block en el internet, ¿no? Ahí tenemos harto por rajar. Tenemos harto tema, ¿eh? Este es solo el primer podcast de muchos más que vendrán. Y nada, vamos a tener, tenemos un conteo sobre los amores de New Kids on the Block. Eso sí, les va a encantar. Sobre las canciones olvidadas, sobre los chismes y sobre las nuevas cosas que se vienen. Cruzando los dedos, porque ya saben, el 7 de octubre es el concierto en el Apolo. Y supuestamente el día siguiente, el 8, tienen esta presentación en un canal americano. Y van a decir lo que se viene. Esperemos que es la gira mundial. voy a ser lo más realista posible, ¿sí? No sé si vengan a Latinoamérica, espero que sí, pero no lo sé. Lo que sí espero con muchas, muchas probabilidades es que se vayan a Europa. Y nada, y que vayan a los países de Europa que tienen que ir, que hace muchos años que no va. Y bueno, ahora, estimadas peruanas, es nuestro momento, ¿no? Ya podemos ingresar a varios países de Europa sin visa. Así que nada, nos iremos para las Europas, pues, a conocer y hacer una pequeña gira, ¿no? De paso que a mí personalmente pienso que Europa es uno de los continentes con más historia cultural, riquísimo, y nada, o sea, nos iremos para allá, pues, ya que Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Para las que no podemos ir al crucero por falta de visa, las Europas siempre funcionan muy bien. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Sí, vamos a seguir la próxima semana vamos a seguir con más información, con más cositas, con más chismes, con más canciones, ¿sí? Y bueno, les dejamos con dos cancioncillas más, esta vez solo puro New Kids on the Block. Las quiero un chorrocotón, y los quiero y las quiero. Y ya saben, escuchen buena música, escuchen a los Kids, y si desean algún otro tema para tocar en los siguientes podcast, no lo postean en el Twitter, ¿sí? O en el Facebook, o en el YouTube, donde esté colgado este podcast. Nos vemos, besos, chau. Another season come and pass, yet another road not taken. Every dream I have unfulfilled. I wanna scream, but I lost the will. I take another step somehow. The only thing that moves me is you right. Forget, put it on the line to live your life in debt. I tell myself it's too late to change. This is insane, I can't stay the same. Hey, you led me out the dark. You stopped the bleeding of my understand. When I need you most, you lend me your hand. And your love, your love makes me believe that I can make things right. I'm coming back, coming back, coming back. Coming back to life. Turned in a world when I finally found.